haciendo palmas, todos haciendo palmas, vamos haciendo palmas, todos haciendo palmas. Este es el sonido para ti de Proyección 2001. Mi amor.